Mi nombre es Karina, soy de la cooperativa Iriarte Verde. Somos una cooperativa de trabajo que comercializamos productos agroecológicos y orgánicos con productores del Parque Pereira Iraola y de distintas provincias de la Argentina. Estamos en Barracas, en la calle Río Limay, 1233, y hacemos talleres de huerta, de plantas medicinales, y bueno, nos pueden encontrar como Iriarte Verde. Yo soy Rosana Púa, de Biochacra. Somos emprendedores independientes y hacemos todos productos naturales, infusiones, hierbas para infusiones que cosechamos nosotros, somos apicultores y fomentamos el hacer las huertas domiciliarias. Tenemos abierto también nuestro espacio para hacer prácticas de apicultura, huerta y el buen vivir. Y somos Biochacra, si nos quieren buscar en Facebook, Biochacra con K.